voy a besar para recordar tiempos pasados, cuando tú me dabas todo tu cariño, todo tu calor. Te voy a besar y entonces me dirás si quieres volver, si quieres vivir de nuevo el ayer. Iluminó mi árido sendero. Ese ayer se clavó dentro de mi alma y me hizo sangrar el corazón. Te voy a besar y entonces me dirás si quieres volver, si quieres vivir de nuevo el ayer. Te voy a besar y entonces me dirás si quieres volver, si quieres vivir de nuevo el ayer.